Según informaciones, en Sur Corea, los juristas de la Asociación de Estudio de la Jurisprudencia Democrática, el Encuentro de Abogados para la Sociedad Democrática y el Cuerpo de Apoyo Jurídico de la Comisión de Medidas Urgentes para la Defensa del Lugar Sagrado de Wonbulgyo en Songju y otros, concedieron el día 4 una rueda de prensa delante del Ministerio de Defensa Nacional Títere y publicaron una declaración en demanda de la suspensión de la ubicación del SAT.